Educa, en protocolo y ceremonial. Hablamos de Sergio Olivier, que lo tenemos en comunicación. Sergio, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buen día, Pablo. ¿Cómo te va? Buen día a la audiencia. ¿Cómo estás? Bueno, bien, bien. Y siempre decirte que es un gustazo tenerte en el programa. Sé que estás ocupado, pero te quiero preguntar porque hoy hay actos, obviamente, por la conmemoración de un nuevo aniversario de la Fundación de Concordia. Contanos un poquito. Bueno, sí, como bien lo decís, hoy se están cumpliendo 192 aniversarios de la fundación de nuestra ciudad, para lo cual tenemos previsto hacer un acto conmemorativo en el Naranjal de Pereda, un lugar histórico de nuestra ciudad, un lugar donde comenzó de alguna manera la actividad fundacional de nuestra ciudad. Sería a las 18 horas, donde vamos a contar con la presencia, digamos, de las autoridades, las instituciones y también los vecinos que nos quieran acompañar, porque de alguna manera tratamos de recordar esta fecha para mantener viva, digamos, la idea de lo que fue la lucha y el esfuerzo de mucha gente para llegar a tener la ciudad que hoy tenemos. Así que los esperamos a todos los que quieran participar. Es un lugar emblemático, bien te decía, porque también se va a presentar o se va a exponer, digamos, unos renders de un proyecto de poner en valor el Naranjal de Pereda, que se hizo a través de un concurso entre la municipalidad y el Colegio de Arquitectos de la provincia, donde hubo un ganador y que a futuro seguramente ese proyecto se va a llevar adelante para, de alguna manera, darle valor a esas ruinas, digamos, que están manteniéndose todavía de lo que fue ese lugar conocido como Naranjal de Pereda. Mirá, buenísimo. Esto va a ser a partir de las 18, Sergio. ¿Va a haber actividad cultural? Sí, también vamos a tener el acompañamiento de algunos artistas locales que van a estar acompañando durante el acto para amenizar, digamos, el momento. Y bueno, después sí, como siempre, palabras de algunos historiadores y de las autoridades de la municipalidad. Sergio, viste que yo siempre te pregunto cosas de ceremonial y protocolo. Vos dijiste, siempre lo recuerdo cuando me dijiste, el 25 de mayo se creó el ejército y protocolo y ceremonial en lo que fue el nacimiento de la patria, ya en la Revolución de Mayo. ¿Hay diferencia entre la conmemoración de un aniversario en la ciudad con un acto oficial? ¿Esto es toda una preparación porque son diferentes acontecimientos o no? Sí, vos te referís al acto de hoy en sí. No, en realidad nosotros ya tenemos un protocolo para que puede ir variando en función del momento, pero sí, tenemos un protocolo que queda armado, digamos, con respecto a la actividad en sí, que se tienen que cumplir, pero después siempre se van agregando cosas, como bien decías vos, el tema cultural y el tema de la presentación de alguna en pantalla de algún video que se van agregando y eso. ¿Y por qué te hacía esta pregunta? Porque si bien te quiero preguntar, más que nada para una pequeña explicación, se viene cambio de autoridades o cambio de gestión en el municipio. Eso también, ese día del cambio, este 10 de diciembre, si es el 10 que se hace, ¿hay todo un protocolo en torno a esto, Sergio? Sí, claro, indudablemente hay un reglamento. Hay un reglamento más que un protocolo, hay un reglamento porque el cambio de mando, ya sea nacional, provincial o municipal, se rige a través de un reglamento y de una ley en algunos casos. Y nosotros tenemos un reglamento porque es una sesión del Consejo Deliberante que es quien pone en funciones a sus propias autoridades, digamos, quien va a regir el Consejo Deliberante y a los concejales electos, para después tener lugar en la puesta en funciones del intendente electo. ¿Sí? Primero se ponen en funciones las autoridades del Consejo y posteriormente se pone en funciones al intendente electo, digamos, ¿no? Eso sería un poco lo general. Y bueno, después se hace una sesión preparatoria donde ellos eligen sus propias autoridades, el Consejo Deliberante unos días antes, creería que sería el jueves 7, y después se pasa un cuarto intermedio para otro día, otra fecha que se deja constancia de ese mismo día, digamos, el día de la preparatoria, y se pasa un cuarto intermedio para una fecha a consensuar, donde sí, ahí se hace, digamos, la jura o el toma de juramento del nuevo intendente y, bueno, se hace el traspaso de mando con el intendente actual, digamos, y bueno, después se escucharán palabras, seguramente algunos discursos, y de esa forma queda finiquitado, digamos, el, perfecto, el traspaso. Ahí está, está buena la explicación, ¿eh? Y en tu caso particular, obviamente que una gestión, otro partido político, ¿cómo está manejando la transición, Sergio? Porque obviamente que sos uno de los que más sabés acá en Concordia de esto, y nos encantaría que siga, esto lo digo yo, porque siempre accedes a charlar con nosotros, pero a veces hay cambios. ¿Cómo estás manejando esta transición, Sergio? Y nosotros estamos trabajando, sí, con los equipos de transición, digamos, que tiene que ver con, digamos, que tiene que ver con la gestión que viene y la gestión que se va. Nosotros, a ver, técnicamente a veces se recurre, digamos, a personal de que ya tiene experiencia para al menos continuar dar los primeros pasos. Uh-huh. Nosotros somos abiertos a la decisión que tome el equipo o el intendente que venga, si es que requiere de nuestro equipo. Nosotros somos un equipo, digamos, ¿no? Yo siempre lo digo, no soy yo solo, sino yo tengo un equipo, digamos, que está conmigo hace mucho tiempo y que trabajamos en comunicación con otras áreas. De las cuales también, ya te digo, cada gestión que viene tiene su propio equipo, pero mayoritariamente siempre se trata de utilizar los equipos que están conformados para poder seguir transcurriendo de una forma, digamos, ordenada lo que se viene. Perfecto. Lo nuestro es muy técnico, digamos, es muy técnico, o sea, sobrepasa lo político, te quiero decir. Sí, sí, tal nosotros, cual es bueno lo que es. Es muy técnico, porque en realidad nosotros no... nos adaptamos a ciertas reglas que se tienen que cumplir, sea quien sea el intendente que venga o del partido que sea. O sea, la parte protocolar siempre es una parte muy técnica. Seguro. Y si vos me preguntás si qué decisión va a tomar el intendente, hasta ahora nosotros hasta el 10 de diciembre tenemos que seguir trabajando y nos toca a nosotros organizar justamente estos actos que son los digamos lo que vos decías, ¿no? El traspaso y la asunción. Perfecto. De las autoridades. Sergio, agradecerte, bueno, más allá de que queda muy poco tiempo de la gestión, agradecerte no solamente por hoy, sino cada vez que recurrimos a vos, siempre gentilmente participaste del programa, así que por todo eso te agradecemos y obviamente lo mejor para lo que venga, Sergio. Bueno, gracias igualmente para vos, para toda tu audiencia y bueno, si no te veo y no volvemos a hablar, que tengas un feliz año y felices fiestas para todo tu equipo y tu familia. Perfecto, lo mismo para vos, Sergio, te mando un fuerte abrazo. Bueno, abrazo, gracias. Perfecto.